la imagen frontal y la imagen dorsal de Cristo yuxtapuestas por la cabeza. Sí. La sábana santa que se encuentra en Turín, en Italia, es un lienzo de lino que mide 4 metros 37 centímetros de largo por 1 metro 11 centímetros de ancho aproximadamente. No me alargo más sobre la sábana santa porque no es una presentación de este taller sobre la sábana santa, sino sobre los datos que ella, la sábana santa, nos ofrece sobre la crucifixión de Jesús. Sí. Entrando de lleno en el tema de la crucifixión de Cristo, los estudios hechos sobre la sábana santa de Turín nos indican que con Cristo se utilizó la técnica violenta para crucificar. Esto ya nos está diciendo que había distintas técnicas para crucificar. Unas técnicas menos violentas y unas técnicas más violentas. Con Cristo se utilizó la técnica más violenta que existía en esa época para crucificar. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que con Cristo se usaron clavos y no cuerdas, como se utilizaban en otros casos. El uso de los clavos está confirmado, digamos, lo demuestra la sábana santa, pero también está confirmado en los evangelios. Por ejemplo, cuando Santo Tomás, después de la resurrección de Cristo, dice, ¿no?, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, no creeré. En segundo lugar, técnica violenta significa que no se usó, ¿no?, quiere decir que no se utilizó el sedile. Siguiente. Vemos una cruz con este elemento fundamental, el sedile o el sostén al perineo. Se trata de un elemento que se agregaba a la cruz más o menos a la altura de la cintura del condenado y sobre el cual el crucificado podía apoyarse, como cuando uno se sube sobre una montura. De este modo, el condenado, apoyado sobre este sostén o sedile agregado que tiene ahí la cruz, apoyado sobre este sostén, podía respirar sin ninguna dificultad. Se trata de un elemento que servía para que la crucifixión no fuese tan cruel, ya que con el sedile un hombre de estatura normal no podía ir al encuentro de la asfixia, siendo imposible el desplome o el hundimiento del cuerpo, lo que hacía que un crucificado podía llegar a estar muchas horas e incluso días sobre la cruz. Cuando se crucificaba con este instrumento, el sedile, a veces los crucificados podían llegar a estar días enteros en la cruz. ¿Por qué? Porque no se asfixiaba. Nosotros ahora podemos respirar porque estamos apoyados, estamos sentados, estamos parados porque estamos apoyados sobre los pies. Pero cuando nos falta un punto de apoyo, vamos directamente al encuentro de la asfixia. Es terrible los experimentos que hicieron en el campo de concentración de Dachau, los nazis. Apoyaban a personas en las barras y no duraban más de 2 o 4 minutos y morían. Sí. El hecho de que Cristo muriera antes que los dos ladrones en apenas 3 horas después de crucificado, recordemos, como hemos dicho, que había algunos que podían llegar a durar y permanecer en la cruz durante días, se explica teniendo en cuenta los siguientes elementos. ¿Por qué Cristo murió en 3 horas estando en la cruz? En primer lugar, por los horribles maltratos que precedieron a la crucifixión. Sobre todo, hay más maltratos, torturas que no mencionamos, pero principalmente los que más influyeron en esa muerte más acelerada de Cristo fueron la terrible flagelación, al cual hay que agregar la cruel e inusitada coronación de espinas, y el penoso camino hacia el Calvario cargando la cruz con sus dolorosas caídas. En segundo lugar, lo que venimos diciendo, porque con Cristo se usó la técnica violenta para crucificar, es decir, el uso de los clavos. Y en tercer lugar, porque no se hizo uso de ese otro tercer elemento tan importante que era el sedile o el apoyo que tenían los crucificados para poder respirar. La ausencia del sedile no lo sabemos por los evangelios, pero lo podemos intuir por las siguientes circunstancias. Dice el Evangelio de San Marcos: se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Este asombro de Pilatos nos insinúa que con Cristo se usó el método más cruel para acelerar la muerte del crucificado. Es decir, esto lo vamos a repetir para que quede claro en qué consiste el sistema o la técnica violenta: usar clavos y la ausencia del sedile. Siguiente. Recapitulando, resumiendo, con Cristo se utilizó la técnica violenta para crucificar, y esa técnica violenta constaba principalmente de dos elementos: la ausencia del sedile, con lo cual se obligaba al crucificado a huir de la asfixia, pero haciendo uso de las propias fuerzas, especialmente por medio del movimiento de elevación, que era penosísimo, como vamos a ver más adelante. Y en segundo lugar, por el uso de los clavos, con los cuales se procuraba un dolor exquisito, es decir, un dolor atroz, debido a la lesión del nervio mediano, dolor indecible, que según el testimonio de los médicos puede llevar a una persona hasta la locura. En cuanto al uso de los clavos, la sábana santa nos ofrece abundante información. En primer lugar, nos indica la zona por donde fueron crucificadas las manos de Cristo. Observemos en el dibujo el recorrido del clavo y su localización entre los huesecillos del carpo o la muñeca. Hay tres posibilidades, ¿no? Se sigue estudiando la sábana santa siempre hay nuevos descubrimientos. Hay tres teorías, pero las tres coinciden en lo mismo: siempre la perforación fue en la zona de las muñecas. Tenemos la teoría del doctor Barbet en el espacio de Destot, que es esto que está indicado aquí, la teoría del doctor Zubibe y la teoría del doctor Lagreño y otros. Los tres coinciden en lo mismo: fue crucificado en la zona de las muñecas, porque en la palma de las manos no se podría haber sostenido el peso del cuerpo, se habrían desgarrado. Sí. En las tres posibilidades mencionadas se daña el nervio mediano, lesión que hace que el dedo pulgar, con un movimiento violento, se ha doblado hacia la palma de la mano. Inmediatamente que viene herido nuestro nervio mediano, el dedo pulgar hace este movimiento, se mete hacia adentro, hacia la palma de la mano. Dice el doctor Barbet, cuando hablamos de estos médicos, son eminencias, ¿no?, que estudiaron por años, sea la sábana santa, que son especialistas en su propio saber, ¿no?, la medicina, sobre todo la medicina legal. Dice el doctor Barbet: se trata, ¿no?, la lesión de este nervio, del nervio mediano, se trata de un dolor indecible, fulgurante, que se ha apoderado de sus dedos, ha saltado como un dardo de fuego hasta su espalda y ha estallado en su cerebro. Se trata del dolor más insoportable que un hombre puede experimentar. La lesión de un tronco nervioso, en este caso el nervio mediano, sigue el doctor Barrete, casi siempre va acompañado de un síncope, es decir, un desmayo, lo que en el fondo es una suerte. Para las personas que han sufrido la lesión de un tronco nervioso, lo mejor es desmayarse. Pero Jesús nunca perdió el conocimiento. Sí. Obsérvese que el pulgar está doblado sobre la palma de la mano, por eso en la sábana santa se pueden ver solo cuatro dedos. En ninguna de las dos manos aparece el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar se ha metido hacia adentro, hacia la palma de la mano. Cuando Jesús murió, sobrevino la rigidez cadavérica y en esa posición quedaron los dedos, el dedo pulgar hacia adentro. Otra prueba de que nos da la sábana santa de que Jesús, cuando fue fue crucificado en las muñecas y fue herido su nervio medial. La herida del tronco nervioso queda en contacto con el clavo, no es un instante el dolor, sino que es permanente. Mientras el clavo está en contacto con el nervio mediano, el dolor va a ser terrible. Y más cuando Jesús se tenga que mover. Es como un raspar del nervio sobre el clavo. Es un dolor atroz. Siguiente. Según los estudiosos, el grosor del clavo era de unos 8 milímetros y de unos 13 a 18 centímetros de largo y cuadrado, como muestra la sábana santa también. Más o menos el orificio es más que redondo, cuadrado. Un clavo, lo que tengo en mis manos, uno idéntico, prácticamente idéntico a los clavos que se utilizaron con Cristo. Tal vez un centímetro un poco más largo, pero así eran los clavos que se usaron con Cristo. Impresionante. Cuando uno lo tiene en las propias manos, empieza a tomar un poquito más de conciencia de lo que significa la crucifixión con clavos. Era el método, también lo que nos muestra la crueldad de los romanos, ¿no? Y de la época. Siguiente. Otro elemento importante para demostrar que con Cristo usaron el método violento de crucifixión es el estudio de las palabras o frases pronunciadas desde la cruz por Jesús y por los ladrones. Estas palabras merecen una atenta consideración, más allá del contenido que da para escribir libros, ¿no? Porque es el testamento espiritual de Cristo sobre la cruz, las siete palabras de Cristo. Está probado que durante la crucifixión violenta, ya sabemos lo que significa, uso de clavos, ausencia de sedile, el crucificado podía hablar solo cuando se encontraba elevado, es decir, cuando se apoyaba o afirmaba en el clavo que le atravesaba los pies. Tiene que apoyarse en el clavo que le atravesaba los pies. De ese modo podía lograr un apoyo y podía respirar. Y por supuesto, haciendo fuerza hacia arriba con sus propios brazos. Eso es lo que se llama estado de elevación y eso es lo que hace posible la respiración. Y aunque estuviera elevado, la respiración del condenado, del crucificado, no era normal. Respiraba mal, con mucha dificultad, ya que se trataba de una respiración acelerada y muy trabajosa, que se llama diafragmática. Por este motivo, salían de la boca del crucificado solo algunas frases muy breves, podemos decir cortísimas. Sobre todo si se tiene presente, además de que no podía respirar, el dolor atroz del nervio mediano lesionado que puede llevar a una persona a la locura. Analicemos entonces las siete palabras de Cristo en la cruz. Estas palabras son un fiel testimonio de lo dicho. Muestran que Jesús no podía respirar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dice el evangelista, quiere decir una pausa, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son todas frases que en arameo también son mucho más breves. Por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En arameo, Eli, Eli, lema sabactani. En español usamos 9 palabras, en arameo 4. Tengo sed, todo está cumplido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Todas frases muy breves. Podemos pensar, sin temor a equivocarnos, que si Jesús en este sublime momento de la cruz no hubiera tenido serias dificultades para respirar, ciertamente que nos habría dicho mucho más que aquellas breves palabras. Pero como no podía respirar, nos dejó estas siete frases muy breves, cortísimas. Pasemos ahora a analizar las frases o las palabras de los ladrones crucificados con Cristo. Dice el evangelista San Lucas: uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro, y acá es donde más tenemos que prestar atención a las palabras del buen ladrón, la frase del buen ladrón es mucho más extensa, mucho más larga. Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho, y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu rey. Es decir, más o menos en español, unas 40 palabras. Sí. Las intervenciones, entonces, las frases de los dos ladrones, especialmente las del buen ladrón, revelan lo siguiente: una calma admirable y una sensatez extraordinaria, que ciertamente no son conciliables con el estado de sobreexcitación de quien tiene los nervios medianos lesionados y destrozados por dos clavos. No condice, no va de acuerdo una frase tan larga, y sobre todo la sensatez extraordinaria de la palabra, con uno que estuviera crucificado con un clavo. No puede ser. Recordemos que la lesión del nervio mediano puede llevar hasta la locura. Y en segundo lugar, las palabras del buen ladrón revelan una extensión de la intervención o de palabra que no va de acuerdo al hecho de una respiración diafragmática y penosísima como era la de Cristo. Por estos motivos pensamos que con los dos ladrones se utilizó otro método de crucificar, otra técnica un poco más benévola. Es decir, fueron crucificados con cuerdas y con algún apoyo o con alguna ayuda para poder respirar. Siguiente. Por su parte, la sábana santa nos ofrece ciertos signos, por ejemplo, los regueros de sangre en las heridas de las manos, de los pies y de la cabeza, que ofrecen una importante información sobre la crucifixión. El estudio detallado de estas marcas, de estas heridas, sobre todo estos regueros de sangre, es clave, porque nos lleva a entrever, como en una película, los movimientos dolorosos de los brazos, de la cabeza, de los pies, de todo el cuerpo de Cristo, y que Cristo tuvo que realizar por necesidad en su agonía sobre la cruz. El análisis de estas marcas de sangre, el análisis frío o a veces el cálculo geométrico de estos regueros de sangre, aunque sea a veces un estudio árido, un poco difícil, nos lleva a deducir un diagnóstico doloroso. La persona que tiene esas heridas ha sufrido atrozmente. Esa es la deducción a la cual podemos llegar estudiando estas marcas de sangre. Al mismo tiempo, este estudio, ese importante diagnóstico, se convierte en altísima teología. No es una simple curiosidad, lo hacemos porque me interesa, porque qué atrapante, ¿no? Es altísima teología, porque nos revela a los hombres el misterio del amor del Verbo encarnado, amor de Cristo en la máxima expresión del amor, que es darse a sí mismo hasta la muerte, y sobre todo la muerte de cruz, con todo lo que eso significa. No es un detalle secundario, por ejemplo, que el teólogo más grande de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, dedica en sus obras mucho espacio a estudiar sobre los sufrimientos de Cristo, sobre todo en la tercera parte de la Suma Teológica. Dedica un gran espacio a todo lo que es la pasión de Cristo, y a sus dolores, y a sus sufrimientos. Si estudiar los dolores de Cristo y los sufrimientos de Cristo a través de estas marcas es altísima teología, es conocer más a Cristo para más amarlo y más imitarlo. Sí. Antes de entrar de lleno en el análisis de las marcas de sangre, no nos olvidemos de aquel gesto maravilloso de Jesús cuando llegó al Calvario. Cuando Jesús llegó al Calvario, le dieron a beber vino mezclado con miel o vino mirrado. Esto es un narcótico. ¿Qué quiere decir? Es una bebida que me mitiga y suprime los dolores, o el dolor produciendo como un adormecimiento general o local. Y esta bebida se daba a los condenados a muerte. Pero como narra el Evangelio de San Mateo, y no es un detalle menor, dice el evangelista, Cristo, después de probarlo, no quiso beber. Jesús no lo quiso beber. La entereza con que Jesús va a soportar la pasión no tenía que ser efecto de un narcótico, de una droga, sino fruto de su fortaleza y de su amor a los hombres. Esto es importante para que también lo tengamos presente cuando veamos lo que significa estar colgado de la cruz, lo que estamos viendo. En relación a la crucifixión es importante el estudio de la marca de sangre que en la síndone o en la sábana santa aparece sobre la herida de la muñeca del mano izquierdo. Lo que ustedes ven ahí en ese recuadro, el cuadro blanco que aquí está aumentado. Es la herida de la mano izquierda. Hay más heridas que están en relación con la crucifixión, pero nosotros por motivos de tiempo no vamos a verlas a todas, sino que las vamos a detener más bien. Esta maravillosa llaga, con sus dos regueros, podemos ver allí, nos revela datos de gran interés. Por ejemplo, que el cuerpo de Cristo en la cruz debió, por su larga agonía, someterse principalmente a dos movimientos. Jesús en la cruz estuvo sometido a dos movimientos. El del abajamiento, o desplome, o hundimiento, o descenso, en el cual todo el peso del cuerpo de Cristo se apoyaba únicamente o casi sobre los clavos de las manos, con los brazos extendidos, es el gran descendimiento o abajamiento, ese es el primer movimiento o posición de Cristo en la cruz, y en segundo lugar, el movimiento de elevación, con el cual Cristo evitaba la asfixia y podía pronunciar algunas palabras. Para esto tenía que hacer un esfuerzo muy grande con los brazos, haciendo leva y girando las manos sobre los clavos, este movimiento, y con los pies que hacían fuerza y se apoyaban sobre un clavo. El doble reguero de sangre en la mano izquierda, súper evidente en la sábana santa que estamos viendo, cuya abertura es de 35 grados, da razón más que suficiente de la doble posición de abajamiento y de elevación de Cristo en la cruz. Por ejemplo, si yo me hago o tengo una herida sobre mi frente, la sangre, por la ley de la gravedad, cae en una dirección, en línea recta hacia abajo, en esta posición que tengo en este momento. Pero si yo muevo la cabeza hacia la derecha, ese reguero de sangre va a cambiar de dirección, va a seguir siempre para abajo, pero va a tener una doble dirección. La primera dirección, en la posición en la cual yo me encuentro ahora, y esta segunda dirección, moviendo la cabeza hacia la derecha. Y eso es lo que aparece en la sábana santa. De un mismo punto, de una misma fuente, podemos decir, surgen regueros de sangre con distintas direcciones. ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Que en la cruz Cristo tuvo dos posiciones principales. Fíjense todo lo que nos dice una sola llaga de Cristo. Se trata por esto de una herida preciosa para los que amamos a Jesús y queremos conocer lo que Jesús sufrió por nosotros, porque nos permite la investigación práctica de aplicaciones para tratar de conocer algo, un poco, del cómo era el método violento de la crucifixión y conocer un poquito lo que fue esa terrible agonía de Cristo en la cruz. Siguiente. Entonces, de lo primero que nos habla esta llaga de la mano izquierda es sobre el gran descenso o hundimiento o abajamiento de Cristo en la cruz. Luego de haber sido clavadas las manos sobre el patíbulo o palo horizontal, y después de que los verdugos elevaron el patíbulo para colocarlo sobre el esquites o palo vertical, habremos reconstruido el primer momento de la crucifixión. pensemos que estamos delante de uno de los momentos más trágicos de la pasión, cuando a Cristo lo clavaban en las manos y cuando a Cristo lo elevaban, ya que Cristo fue dejado por unos momentos, mientras estaba clavado de las manos, con los pies por el aire, totalmente suspendido de dos clavos. Es por eso que estamos delante de uno de los momentos más trágicos de la pasión. Los verdugos debieron en su sadismo esperar hasta el margen extremo del tiempo consentido para evitar la muerte de la asfixia. Un minuto más o dos minutos más y se moría. En aquel estado de máximo abajamiento, sin un punto de apoyo en los pies, era imposible para Cristo realizar algún movimiento. Esto lo podía hacer recién en un segundo momento, es decir, cuando le clavaron los pies a la cruz. Ahí encontraba un punto de apoyo. Siguiente. La sábana santa nos enseña que los pies fueron clavados al estipes, es decir, al palo vertical, atravesándolos en el segundo espacio metatarsiano, cerca de la línea de Lisfranc, es esta línea, y la cruz indica el punto de perforación. Sí. Con los experimentos hechos, se ha constatado que no es difícil poner los pies uno sobre otro y clavarlos con un solo clavo. La posición del clavo permite que los pies se apoyen en él firmemente. Recordemos lo que significa un clavo de esas medidas y de ese grosor, como pueden ver después ustedes después de la exposición, es más que suficiente para que una persona se apoye en este, en un clavo. Siguiente. Después del gran descenso o abajamiento, de lo segundo que nos habla esta llaga es sobre la dolorosa elevación de Cristo en la cruz. Según Monseñor Ricci, que estudió más de 50 años la sábana santa, Cristo ha tenido que transcurrir, fíjense que a eso a veces a nosotros se nos pasa, la mayor parte de las 3 horas de agonía en estado de elevación, es decir, en esta postura que estuvo Cristo, la mayor parte de las 3 horas, haciendo un esfuerzo terrible para evitar la asfixia. Aquí el esfuerzo es extremo y por lo tanto ha tenido que sufrir en algunos momentos algún relajamiento o cansancio, por lo cual se volvía como a desplomar, a hundir, a bajar, y lo que se llama el gran descendimiento. Entonces, 12 grandes movimientos: la dolorosa elevación y el gran abajamiento o el gran descenso. Sí. 2 movimientos de Cristo en la cruz: el abajamiento y la elevación. Se trata de un esfuerzo terrible, un sufrimiento atroz, lo que hacía de este modo violento de crucifixión algo mucho más humillante y doloroso, por los permanentes movimientos que tenía que hacer el crucificado para luchar contra la muerte, para no asfixiarse. Y en este contexto de los movimientos de Cristo, que Cristo tenía que hacer sobre la cruz, es que ahora podemos comprender un poquito mejor las frases o el resonar en los oídos de aquellas sarcásticas burlas de los sumos sacerdotes, según lo narra San Mateo. Has sido capaz de salvar a otros y no eres capaz de salvarte a ti mismo. Que si nosotros pensando en estos movimientos y en este esfuerzo terrible que tenía que hacer Cristo, lo podríamos traducir o interpretar de esta manera: has sido capaz de salvar a otros y ahora, por más que hagas muchos esfuerzos, no eres capaz de salvarte a ti mismo. Es realmente una burla llena de sarcasmo, una gran crueldad y un gran ensañamiento. Siguiente. En este esfuerzo por elevarse para poder respirar, los pies de Jesús también tuvieron que girar alrededor del clavo como si fuera un perro, para permitir la flexión de las piernas y así lograr la elevación. Entonces, también los pies sufrieron atrozmente. La planta del pie derecho de la sábana santa manifiesta 2 regueros de sangre, o sea, 2 direcciones diversas, que también confirman estos 2 movimientos de Cristo en la cruz. Sí. No solo las manos, por la lesión, había otro medio. Por esto mismo, después de un poco, Jesús se volvía a desplomar. No podemos dejar de recordar, al pensar y revivir los movimientos de Cristo en la cruz, que sus músculos estaban profundamente lesionados, golpeados y, podemos decir, hasta destrozados por la cruel flagelación. Lo que hacía que cada uno de los movimientos de Cristo fuera mucho más doloroso y atroz. Cuando nosotros recibimos un golpe muy fuerte sobre el mundo, después estamos como dañados. Nos cuesta poder movilizarnos, hacer los movimientos normales. O lo mismo si sufrimos un golpe muy violento o fuerte en el brazo. Nos dura por días el dolor o el moretón. Bueno, a Jesús le masacraron todos los músculos con la flagelación. Sobre todo los músculos de las pantorrillas, que junto con el torso fueron los lugares más flagelados. Entonces, ese tener los músculos destrozados hacía que cada uno de los movimientos fuera mucho más dolorosos y atroces. También hay que agregar que la falta de respiración adecuada, la llamada disnea, iba causando el tétano con consecuentes calambres dolorosísimos en todo el cuerpo. Esta técnica evidentemente refleja la crueldad de los romanos y la animosidad de los verdugos, sedientos de este tipo de espectáculos, que se deleitaban viendo cómo se alargaba la agonía del crucificado con aquellos dramáticos y dolorosos movimientos de elevación y de abajamiento. Así, mientras duramente se alargaba la vida, gozaban de ver una agonía hasta el extremo total de las fuerzas, hasta no dar más, hasta morir. Entonces, lo que era el paganismo antes del cristianismo, ¿no? Gozarse, reír, disfrutar de ver sufrir una persona así. Estamos hablando de una cosa terriblemente cruel. Después de que el gusto sádico de los verdugos se había cumplido, o cuando intervenían motivos de carácter religioso, como por ejemplo la preparación para la Pascua, para concluir con la agonía de los crucificados, se recurría al llamado crucifragio, es decir, el romper las piernas. Una vez que se rompían las piernas, ya no podían hacer fuerza, no podían parar, no tenían dónde apoyarse para poder respirar. Así. La lectura atenta de esta llaga de la mano izquierda de Cristo nos abre muchos aspectos interesantes y maravillosos de su pasión y al mismo tiempo nos evidencia la perfecta armonía de la sábana santa con los datos del Evangelio, de la arqueología, de la medicina, de la historia y de otras tantas ciencias, lo que al mismo tiempo muestra y comprueba la veracidad y la autenticidad de la sábana santa. Veamos un ejemplo de esa admirable consonancia entre la sábana santa con otras ciencias, por ejemplo con la arqueología. Estamos delante de un grafito es un dibujo que se hizo en la pared, ¿no? Un grafito que se llama el grafito de Pozzuoli. Se trata de un dibujo hecho sobre una pared. Este grafito está datado en el año, en el siglo I, es decir, antes del año 100. El grafito, este dibujo, fue hecho en una taberna de Pozzuoli, que es cerca de Nápoles, donde hasta el día de hoy se encuentran las ruinas de un circo romano, es decir, donde había ejecuciones, juegos de gladiadores, torturas, crucifixiones. Bien, el grafito fue hecho en una taberna por un frecuentador de esta taberna, que presenció, vio con sus propios ojos una crucifixión en el siglo. E impresionado por el espectáculo, hizo un dibujo de lo que vio. Y en este dibujo, que es este que está aquí, este es el original, esto es un esquema de lo que se encuentra en la pared, todavía se puede ver, todavía se puede visitar. En ese dibujo, en ese grafito, ¿qué podemos encontrar en consonancia con la sábana santa? La colocación de los clavos en la zona de las muñecas. Que se usaba un solo clavo para los dos pies y lo más tremendo, que es lo que a nosotros más nos hace reflexionar, hace evidente la asfixia a través de dos cosas. En primer lugar, el gesto de la boca abierta como hambre de aire, pidiendo, suplicando un poco de aire, y sobre todo las costillas marcadas profundamente en ese en ese gesto, en ese efecto que se producía en el tórax, ¿no? como que todo se apretaba y se hacía mucho más notorio que en las costillas. Sí, regresemos entonces a la pasión de Cristo. Recordemos que nuestro Señor se alzaba apoyándose sobre el clavo de los pies para tomar aire porque se asfixiaba, pero al no poder soportar el peso del clavo de los pies volvía a desplomarse. De esta manera la mano giraba sobre el clavo del cuerpo destrozando el nervio medio, ¿no? No hay nada que se pueda comparar al dolor que produce la lesión de un tronco nervioso. Al mismo tiempo producía un dolor de paroxismo, es decir, el máximo de dolor. Como dice el doctor Barbet, la naturaleza se inhibe, sobreviene un síncope y se muere de dolor. Siguiente. Hay que agregar que el doble movimiento también hace que las llagas de las manos y de los pies se fueran ensanchando. Las llagas de Cristo se fueron agrandando con el movimiento. Y lo mismo fue sufriendo su espalda, que se raspaba con el rugoso y áspero madero de la cruz, y lo mismo sus manos. El dorso de las manos también se ve muy dañadas con la sábana santa. Siguiente. Allí comenzó una terrible agonía. Fueron tres horas interminables. Todo lo que hemos dicho, fueron tres horas para Cristo. Tener que sostener su cuerpo de las manos clavadas era la tortura más atroz de la crucifixión. Y a todos estos tormentos se suma la asfixia. Cristo debía sentir la sensación de un ahogo progresivo, una falta de respiración de lo más desagradable. El corazón trabaja más, sus latidos se aceleran y se debilitan. De ahí se sigue cierto estancamiento de la sangre en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Y como la oxigenación se realiza mal en los pulmones porque funcionan insuficientemente, se produce una sobrecarga de ácido carbónico que provoca una excitación de las fibras musculares y en consecuencia se produce una suerte de tétano en todo el cuerpo. Es decir, calambres y tirantes de los músculos. El doctor Hines afirmaba al respecto: la muerte más horrible y espantosa que puede encontrarse. San Lorenzo Justiniano, contemplando la pasión y la muerte de Cristo, decía que la muerte de Cristo fue la más amarga y dolorosa de todas, porque fue sin el mínimo consuelo. Sí. Brevemente recordemos algunos otros tormentos sufridos por Cristo durante su agonía en la cruz. En primer lugar, había quedado en la cruz completamente desnudo. Esa era la costumbre romana. Además está decir que eso significa una grandísima humillación. Siguiente. Otro de los sufrimientos fue la sed. Se trata de una sed abrasadora, que era otro de los tormentos de los crucificados. Una sed causada por la fiebre alta, por la pérdida de sangre y por la abundancia del sudor derramado. Y si Jesús tuvo una fiebre alta, sabemos entonces que también tuvo que sufrir un frío intenso, como nos sucede a nosotros cuando tenemos fiebre. Porque además estaba totalmente desnudo y expuesto al aire fresco de abril, que fue el mes en el cual fue crucificado. Dice el evangelista San Juan: sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Una sed abrasadora. El doctor Barbey habla de otro tormento. Las llagas de Jesús debían estar infectadas por la tierra que habrían recogido y por las diferentes porquerías que los verdugos le habrían echado encima. Sobre algunas heridas se habrían formado incluso falsas membranas con segregación de suero y pus. Consecuencia de esto es que numerosas moscas revolotearían alrededor de su cuerpo y se posarían en sus llagas para libar y para colocar sus huevos. Imposible de espantarles. También se cebarían sobre su rostro. Mientras lo estaban crucificando, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Comenta el padre Boger: no hay en todo el Evangelio palabras más conmovedoras que estas. En medio de estos atroces tormentos, Jesús, enternecido y compadecido, lleno de misericordia, pide perdón al Padre por sus mismos verdugos. No hay palabras en todo el Evangelio más conmovedoras que estas. siguiente y pasemos a lo que fue el punto más alto de sus sufrimientos. Fue aquí desde la cruz donde Cristo pronunció más que una palabra, un grito desgarrador: Eli, Eli, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se trata, como dice el padre Castellani, una frase de dimensión infinita. Hacia las 3 de la tarde, en medio de una sed abrasadora, Jesús gritó a gran voz. Todos lo escucharon. Gran lamento, repitiendo las palabras del Salmo 21, donde se habla largo y detalladamente sobre la pasión de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo se había identificado con nosotros, los pecadores. Se sintió, pues, el gran pecador, identificado con todos los pecadores del mundo, como dice San Pablo. Quien no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Por eso Cristo se sentía separado del Padre y eso lo hacía sufrir infinitamente en su corazón. Sufrimiento más grande que todos los sufrimientos físicos que hemos dicho. En este momento crucial de la pasión, Jesús nos ofrece lecciones admirables. Por ejemplo, si bien es cierto que el silencio de Cristo era necesario para darnos ejemplo de paciencia, también era necesario hacernos saber que era mucho el sufrimiento que sentía en su alma. Para entender que realmente sufría mucho en su cuerpo, bastaba ver cómo todo él era una llaga viva, desde los pies hasta la cabeza. Basta con ver el rostro de Cristo, todo desfigurado. Pero para que entendiéramos que su espíritu no era de piedra, y para enseñarnos que tan intensamente, tan vivamente había sentido en su corazón los insultos, la desnudez, los ultrajes, las torturas, Jesús, que por tanto tiempo no se había lamentado, ahora, para hacernos entender lo que sucedía dentro de su corazón y cuánto había sentido las humillaciones, pronunció ese grito desgarrador: Eli, Eli, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De esta manera, con este clamor, sabemos y tenemos certeza de la misma boca de Cristo que no eran menos los sufrimientos interiores en comparación con aquellos sufrimientos exteriores. Entonces, en la cruz, en la crucifixión, nos encontramos con el dolor físico el más grande e impresionante, es decir, estar colgado de 3 clavos por 3 horas. Y nos encontramos con el dolor espiritual también, el más grande, la desolación más grande de la historia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, después de que Cristo murió, como narra el evangelista San Juan, esto solamente para mencionarlo, uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y del cual surgió sangre y agua. A Cristo no le quebraron las piernas, no se hizo uso del crucifragio porque ya había muerto. Solamente le atravesaron el corazón para comprobar que ya estaba muerto. La herida está siguiente, está situada entre la quinta y la sexta costilla. La lanza atravesó el quinto espacio intercostal, penetró por el pulmón derecho y tras un recorrido de unos 10 centímetros alcanzó la aurícula derecha, la cual suele contener sangre líquida en los cadáveres recientes. Dice el doctor Marino Molina que en agonías excepcionalmente dolorosas el agua del pericardio es abundante. Pasamos ahora a una reflexión final. El doctor Gines, que primero fue agnóstico y después se convirtió, reflexionaba: nunca hubiera podido creer ni imaginar siquiera que la crucifixión tuviera tanto de atroz y de cruel, como nos lo da a entender la sábana santa con su mudo pero elocuentísimo lenguaje. La crucifixión excede en crueldad a todo cuanto podemos imaginar. Para nosotros, cristianos, que sabemos el valor inmenso, infinito de los sufrimientos del Redentor que han obrado nuestra salvación, estas investigaciones sobre la sábana santa, al mismo tiempo que nos lleva a una reflexión amorosa de sus indescriptibles dolores, también nos ensancha más los horizontes sin límites del amor de Cristo paciente, del amor de Cristo por cada uno de nosotros, de Cristo que se entregó por mí, de Cristo que pagó por mí, de Cristo que pagó por mi lugar. No olvidemos que nosotros tendríamos que estar en la cruz. No, Cristo, Cristo no hizo nada malo, Cristo es inocente, Cristo es santo. Nosotros somos los pecadores, pero Cristo tomó mi lugar, dice San Pablo. Cristo me amó y se entregó por mí. No nos olvidemos que el sacrificio de Cristo en la cruz se renueva de modo incruento en cada santa misa. Me indican las mismas palabras de la consagración. Cuerpo entregado, sangre derramada. Tenemos que vivir cada misa como la vivían los santos. Tenemos la gracia de estar en contacto con la pasión cada vez que participamos de la misa. Por ejemplo, San Pío de Pietrelcina revivía toda la pasión de Cristo durante la misa. De tal manera que una vez cuando le preguntaron, Padre, ¿no se cansa de estar tanto tiempo parado? Y él respondió, yo no estoy parado, estoy colgado. La identificación tan grande con Cristo en su pasión durante la misa que él se sentía colgado, como Cristo colgado de la cruz. Para terminar, hagamos ahora una breve memoria, como es justo, de la Virgen María al pie de la cruz. Lo veía desnudo y no lo podía cubrir. Lo veía sediento y no le podía dar de beber. Lo veía injuriado y no lo podía defender. Lo veía traspasado de dolor por los clavos y no lo podía confortar. Veía los ojos de su hijo llenos de lágrimas y no se los podía enjugar. Veía el rostro de Jesús cubierto de escupidas y no lo podía limpiar. Veía que no podía respirar y no lo podía aliviar. Sentía el último respiro de su hijo y no lo podía abrazar. En fin, ya muerto su hijo, tuvo que ver con paciente resignación cómo le atravesaron con la lanza su sagratísimo corazón. ¿Quién puede describir los dolores de la Virgen si no podemos describir los dolores del Hijo? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado la Virgen? Y a pesar de todo esto, la Virgen María estaba allí, de pie al pie de la cruz, como dice San Juan. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Estaba madre dolorosa y esta cruz en lágrimas. Estaba la madre dolorosa al pie de la cruz. Al pie de la cruz, de pie, como imagen de la fe, soportando la agonía con el alma traspasada por la serpiforme espada, está la Virgen María. Entonces, que la Virgen de los Dolores nos alcance la gracia de conocer, amar y profundizar el misterio inagotable de la pasión de Cristo. Se lo pedimos también con otros versos del Estabat Mater. Santa Madre, esto te pido, que se imprima en mi sentido la dolorosa pasión, que conmigo dividida la lleve toda la vida dentro de mi corazón. Bien, podemos terminar haciendo la jaculatoria que rezamos cada vez que rezamos el Vía Cruz. Bendita sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima. Espinas, es un regalo de sangre que se produjo debido a la herida de una espina de la corona de espinas. Tiene forma de tres porque, bueno, al caer la sangre, como explicábamos, ¿no es cierto?, por la ley de la gravedad hacia abajo, pero al ser tan grande el dolor de la corona de espinas, eso hacía que Jesús arrugara su frente. Entonces, al formarse esas arrugas, que también se nos forman a nosotros, ese regalo de sangre fue como saltando esas arrugas, y después cuando se secó quedó con esa forma de tres. ¿Ves? De sangre de la corona de espinas. Se ve una parte muy maltratada donde llevó la cruz, ¿sí? Toda la parte escapular. derecha, parte alta, donde las llagas de la flagelación se ven muy maltratadas por el peso de la cruz. Pero sí, existe la otra. No la conozco personalmente, pero he leído en los libros que siempre es mencionada como una copia muy, muy importante y bueno, digna de veneración también, como una réplica, ¿no? Se hicieron muchas réplicas, pero al no verla directamente no puedo hablar mucho más que eso, pero es un hermoso objeto y que sería muy lindo que se pudiera dar en otras iglesias también, para veneración y para memoria de la pasión de Cristo.